Le cortaron la casa. Ay, ay, ay. Le cortaron la cosita. Ay, ay, ay. Le cortaron la cosa. Ay, ay, ay. Le cortaron la cosita. Ay, ay, ay. Lo dejaron sin su cosa. Fue a parar a un basural. Ay, ya no puede parrandear. Y se está poniendo mal. Ay, pobre. Ay, ay, ay, ay, ay. Le cortaron la cosa.